Si alguna vez has querido llegar a ser un campeón, jamás te des por vencido. Tú puedes hacerlo, pon mucha atención. Tan solo se necesita luchar con fe, siempre con fe. Si quieren más detalles, síganme los buenos y les contaré. Con alegría vivir, vivir. Con entusiasmo luchar, luchar. Hacer las cosas de veras con el corazón. Con todo el alma querer, querer. Con entusiasmo probar, probar. Solo con fe te podrás convertir en campeón. No hace falta la suerte ni la recomendación. No hace falta ser fuerte, ni grande ni guapo de gesto matón. No hace falta, en resumen, ni ser Goliat ni ser Sansón. Si quieren más detalles, síganme los buenos, pongan atención. Con alegría vivir, vivir. Con entusiasmo luchar, luchar. Hacer las cosas de veras con el corazón. Con todo el alma querer, querer. Con entusiasmo probar, probar. Solo con fe te podrás convertir en campeón. Con alegría vivir, vivir. Con entusiasmo luchar, luchar. Hacer las cosas de veras con el corazón, con toda el alma querer, querer. Con entusiasmo probar, probar. Solo con fe.